buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Por fin estamos grabando un nuevo capítulo. Sí, los teníamos un poco abandonados, abandonadas, pero volvimos. Sí, habíamos tenido unos problemas de salud. Y bueno, y todo lo que acarreó también, acarreado las cuarentenas y todo eso. Así que ha sido un complejo, pero ya estamos nuevamente en un buen capítulo de regreso. Sí, ojo que no tuvimos COVID, pero va a aclarar. Pero claro, sí fue un tema de salud importante. Así que estamos ya de regreso aquí. Volvieron las lluvias acá a la región, así que ha estado rico. Más fríos, ya los cerros, las montañas están nevadas, así que bacán. Como que así da gusto estar en cuarentena. Claro, estar encerrado, no sé si tanto, pero bueno. Pero por lo menos... Lo decía está... por lo calentito de la casa. Ah, ya, perfecto, claro. Con la estufita y todo eso, pero... volvemos un buen capítulo. Yo encuentro, va a estar bonito este capítulo. Porque aparte de una banda que nos gusta bastante, tiene una relación directa con la literatura. Sí, yo creo que va a estar más emotivo que... Más que hardcore. Emotivo. Está bonita la palabra. Bueno, antes de hablar de la banda, yo voy a leer un fragmento de un libro. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Por supuesto. Así damos suspenso de qué banda es, todavía claro. No la decimos. Bueno, pero el cartel promocional lo va a decir. Oh, maldición. Sí, tienes razón. Bien, el libro se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Y quiero leer las primeras líneas, la introducción solamente. Para ver, y esto está escrito en 1970. Dale, ya, te escuchamos. Dice, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especialicen en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes a la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Algo que fue escrito en 1970 y que hoy en día... Sigue repercutiendo. Bueno, la banda que vamos a hablar hoy día es de Los Dólares. Una banda que... Venezolana. De Caracas. Que en primera instancia era más ligada como al punk. Hardcore punk. Más clásico. Y que después... tomaban un giro más al crustpunk, ¿cierto? Así es. Cuéntanos un poquito más, Javi, de ellos. Los Dólares se formaron en 1999, hace muchos años. Y en ese momento, los chicos que participaban de la banda se llamaban Erickson, Pablo, Sergio y Juanmi. Luego, ya como en el 2005 hasta el 2010 más o menos, solamente quedaba Juanmi y seguía Cheo, Magu y Ferro. Uh-huh. Esos son los chicos. Y bueno, Los Dólares es una banda de Caracas, como les comentábamos. Su nombre proviene de la fuerte crítica que le hacen a la influencia del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial sobre la miseria de nuestra América Latina. Cáchate, igual bien ligado a lo que estábamos leyendo de Galeano, ¿no? Como las fuentes internacionales ligadas a Estados Unidos están constantemente rigiéndonos o dando los parámetros de vida y de calidad también. Exacto, sí. De hecho, bueno, más adelante vamos a hablar de los discos, pero ahí les comentaremos más. Y bueno, sus letras están cargadas principalmente por una crítica social. Uh-huh. Bastante fuerte. Y Los Dólares por lo general, o por lo que se sabe de ellos, porque fue muy difícil encontrar información de los chicos, es una banda que se declara anarquista. Ya. Principalmente participaron de la escena como más underground, como en tocatas, en ocupas, claro. Y cosas así, claro. Y de hecho escribieron en un periódico. ¿O participaban? En... Sí, participaron un tiempo, como al inicio del periódico Libertario. Uh-huh. Que partió un poquito antes de que partieran ellos, en el 95. Ya. Y bueno, en sus letras por lo general hablan de lo que te comentaba, de la rabia y todo el cuento, pero también hablan como un llamado a la autogestión, a hazlo tú mismo, a que no sé, porque los discos lo hacían ellos, los serigrafiaban, ¿cachai? Como que iban con esa postura. Claro. Igual ellos tienen un vínculo cercano con Chile, ¿no? Sí, tenemos entendido que vivieron un tiempo en Valparaíso. Uh-huh. No sabemos en qué años, pero sí, de hecho ellos también lo dicen en una entrevista y también su cambio de estilo de hardcore al crust es principalmente por su vínculo con la banda Marcel Duchamp. Ya. Que en algún momento hablaremos de ellos también. Claro. Y bueno, también está el mito de que animaban fiestas de cumpleaños, pero ahí no pudimos confirmar el mito. Claro, o sea, no sé si las animaban, pero sí supuestamente les decían como, oye, caché que va a estar de cumpleaños tal día, y yo voy, yo toco, no te preocupes, vamos. Claro, que alguien tenga mayor información nos podría confirmar a través del Instagram, de las redes, sí, si es verdad ese mito o no. Yo necesito saber qué tan cierto es ese mito, pero sería bastante bacán decirle hoy en día, oye, estoy de cumpleaños, ven a la Patagonia. A tocar. Hagamos una tocata. Así que, bueno, y después, cerca, si no me equivoco, como por el año 2010, se van a Europa. Ya. Yeah. De hecho, sacan un disco con una banda alemana. Uh-huh. Y estuvieron, ¿cómo se llama? Muy difícil de pronunciar. Suchanden. Ya no importa, la vamos a escribir. Vamos a buscar temas para colocar en el programa de hoy. Y el disco se llama igual. Ya. Yeah. Y bueno, estuvieron viviendo un tiempo allá. Al día de hoy desconozco su paradero de los chicos. Pero tengo entendido que estaban como repartidos entre España, Alemania. En las Europas. En las Europas. No sé si habrán vuelto a Caracas. Bueno, es el último que encontramos rastros de ellos, el 2010. Entonces, como que ya han pasado 10 años. Claro. No sabemos. Pueden estar en cualquier parte. Ahora, no sé si con el régimen de Chávez y Maduro se le haga muy fácil al anarquista vivir allá. Entonces, no sé si estarán, claro, por allá. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otra investigación o si para otro. Si alguien sabe en qué están. Ah, también nos dan información. Porque cuéntanos. Todas nuestras fuentes no sabían. Los discos que ellos sacan, casi todos son split, ¿cierto? Como con otras bandas. Claro, o sea, el primer disco que sacan se llama La Comodidad de Ser Esclavos, el 2001. Ya. Luego, el 2003, sacan un split que se llama Contra Esta Guerra, Contra Esta Paz. Luego, el 2003 también, ese mismo año, otro split que se llama No hay camino hacia la autogestión es el camino. Ya. Y el 2005 es el año boom, es el disco boom, Las Venas Abiertas de América Latina. Que es el que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Luego el 2007 sacan Nunca Olvido. Y el 2008 sacan otro split con Wharton. Ese sinceramente no lo he escuchado. Y por último, el 2010, el Suchanden. O Suchanden. O Chusanden. La cosa es que ese también es otro split de un par de canciones nada más. Exacto. Eso. La Vena Abierta de América Latina, como el mismo nombre del libro de Galeano, en realidad van de la mano, ¿no? Es un discazo musical que toma muchas letras del libro de Galeano ¿cómo se llama esto? Y este lo musicalizan, algunas letras y otras modifican, pero con la misma temática. Antes de enfocarnos más en el disco y en las canciones, vamos a escuchar una breve entrevista, o un fragmento en verdad, una entrevista de Galeano, y vamos a montar un poquito del libro y después seguimos adelante con el disco. No sé si te parece. Sí, me parece. Y ya. Después comentamos un par de temas. Me parece. Ya, pues entonces aquí vamos a dejar una breve entrevista que le hicieron a Galeano hace ya bastante tiempo. Escribiste en 1970 lo que culminó siendo un hito para la literatura latinoamericana a nivel mundial, Las venas abiertas de América Latina. En él abrís un camino inédito a miles de lectores aburridos y hartos de leer la economía política y la historia desde la perspectiva de los que detentan el poder. ¿Qué ha representado y representa en tu vida Las venas? Abrió un camino para mí. Yo la escribí sin ninguna pretensión de nada, o sea, solamente quería ayudarme a entender algunas cosas y quizás con suerte poder ayudar a los demás también a entenderlas, difundir algunos datos desconocidos que estaban encerrados bajo siete llaves en la literatura especializada, que es una literatura normalmente escrita en código, solo para los entendidos. Y entonces, bueno, intenté convertir todo eso en algo que fuera comprensible y además articularlo. El libro tiene una buena arquitectura, creo. Fue una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos, el oro, la plata, el cobre, el petróleo, y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época, en fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro era inclasificable porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió. Perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que vaya a saber que dioses exigían, ¿no? En todo caso era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor, con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas, intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano. O sea, que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo. En realidad, el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno. Bueno, Eduardo Galeano es un autor, filósofo, escritor, poeta del Uruguay, que nace en el 1940 en Montevideo y muere el 2015. Bien, vino varias veces a Chile. Estuvo exiliado y este libro de La vena abierta de América Latina lo escribe, como ahí contaba en la entrevista, a finales de los años 70, cuando ya tenía como 30 años, si no me equivoco. Y este ensayo o esta investigación en torno al saqueo que hace, que en primera instancia hace los países coloniales e imperios de Europa, y que luego después hace Estados Unidos y estas grandes organizaciones monetarias, lo llena de datos. En verdad es un libro súper denso. Eso mismo te iba a comentar, es un libro como de difícil lectura. Sí, creo que yo tengo una edición que se la robé a un amigo, que se la agradezco mucho, que me la prestó y nunca más se la devolví. Y creo que nunca la he terminado de leer. Siempre estaba a punto de terminar. Y aparte su letra es tan pequeñita. Sí, pero es que para hacerlo más, gastar menos hojas. Y es súper denso porque tiene muchos datos, ¿ya? Hay entrevistas finales. Las finales de la vida de Galeano, ya cuando estaba más viejito, como desde el 2010, donde dice que él no volvería a leer a Vena Abierta América Latina, dice en una entrevista. O sea, lo escribió y ahí quedó. Y nunca más lo leyó. Y cuando dijeron eso, muchos medios de comunicación de derecha dijeron que como que Galeano estaba arrepintiéndose de lo que había escrito, o era un nuevo, ¿cómo se llama este facho peruano? El Cortázar. Que era un nuevo Cortázar, que Nayer Cortázar, po. El de la ciudad de los perros. ¿El Vargas Llosa? Vargas Llosa, Cortázar, cacho. Vargas Llosa, que era un nuevo Vargas Llosa, es decir, que era de izquierda y después se cambió a la derecha. Y él al tiro salió hablando diciendo nada que ver. Yo lo que solo quise decir en esa entrevista es que es un lenguaje súper denso, súper marxista, de los años 70, que era súper denso los textos. Entonces él escribe este libro con un lenguaje súper ensayístico, ¿ya? Pero a la vez literario. Y entonces como es una obra maestra igual. Pero lo que pone en jaque es esta constante de que América Latina es saqueada. Bien, por eso es las venas abiertas. Ese concepto de estar sangrando constantemente. No deja de ser real hasta el día de hoy. Sí, pues totalmente. Y así es lo que nos muestra el disco. La carátula del disco, las venas abiertas de América Latina de los dólares. Aparecen las tres carabelas en la que llega Colón a América, ¿cierto? Sí, en una podemos ver las siglas más que nada. Por ejemplo, en una está el BM, que es el Banco Mundial. Uh-huh. En la otra está el FM, que es el Fondo Monetario. Internacional. Internacional, perdón. Y la OMC, la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué son esas? Bueno, la OMC se ocupa de las normas mundiales de que se rige el comercio hoy en día. Uh-huh. Y los otros son bancos, instituciones financieras. Que mantienen la deuda externa de todos los países, ¿no? Claro, prestan plata, piden... Bueno, no creo que pidan tanta plata. Yo creo que deben prestar y poner condiciones. Claro, y por otra parte, en las calaveras hay un G8, que es el grupo de los 8 países más poderosos del mundo. Sí, hasta ahora, porque nunca sabe lo que va a pasar después del coronavirus. Sí, bueno, van a agregar a China, van a ser G9. No, pero creo que está en G8, yo creo que debe, ¿no? Estar, sí. Bueno, y en otro está el euro y en la otra hay un dólar. Entonces como que la simboliza que completamente todo lo que fue, o sea, con lo que significaba que iba a llegar Colombo. Claro, al fin y al cabo son como las instituciones, como las colonizaciones modernas hasta el 2010 de América Latina, ¿no? Y yo creo que se mantienen. O sea, claro, ahora hay unas instituciones también, tal el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, que son como estas cuestiones que financia el IRSA hoy en día. Claro, pero que también hay la extracción. Es que estén dentro de todo el mismo grupo conglomerado. Sí, no, claramente. Oye, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? Del disco... Bueno, enfatizar de que el disco es el más escuchado de la banda en YouTube, por ejemplo. Claro, o sea, si nos basamos por YouTube, el álbum completo es el más top. El top one. Uh-huh. Pucha, yo creo que podríamos hablar de todo el disco, porque... Realmente uno de los discos que a mí más me gusta de la escena hardcore. Pero nos vamos a centrar en la primera canción, que se llama Los Nadie. Uh-huh. La segunda canción, La Fiebre del Oro. Y por último, Arquímedes. Claro. Los Nadie yo creo que es un poema muy famoso de Galeano. Que no lo vamos a leer porque en el tema lo lee Galeano y lee mucho mejor que nosotros. Uh-huh. Y aquí es súper potente la metáfora que trata Galeano y que los chicos aquí lo fusionan, ¿no? Que al poner en primer lugar la palabra de Galeano, en la cual habla de quiénes son los nadie, los que no hablan idioma sino dialecto, claramente hace una alusión a todos aquellos pueblos originarios, aquellos pueblos que no hablan el español de España, el de la corona, ¿no? Los que no profesan religiones, sino supersticiones. Ahí ya tenemos como toda una burla a la religión de acá, por así decirlo. La religión de acá que nos impusieron, más que nada. No, pero la que estaba antes de ellos. Claro. Que no era religión para ellos. Ah, claro, era una superstición y también todo lo relacionado a lo rural, a lo indígena, la cosmovisión, que para los católicos eran pura brujería y hechicería, ¿no? Que no practican cultura sino folclore, claramente. Y eso lo vemos caleta acá en esta región, que en verano se le saca provecho a todo lo, entre comillas, folclórico, como casi como zoológico humano, ver al abuelito que trabaja el mimbre y en esas ferias que... La Expo Patagonia. Claro, la Expo Patagonia acá en Coyhaique, en la cual como que uno ve como algo que en verdad es como cultura, es como práctica, una artesanía, pero como de vida. Claro, la venden hecho, como algo. Va de la mano con el que dice: no hacen arte, sino que artesanía. Exacto. Como que empiezan a diferenciar las cosas porque también tiene otro poder monetario, ¿no? Y bueno, esto es lo que dice un poco el poema de los nadie. Entonces, lo que hacen los chicos en su tema es actualizar y explicar más quiénes son estos nadies también. Ya igual, que quiénes son los nadies hoy en día también. Claro, por lo menos lo que me gusta a mí de esta canción es el tono con lo que lo van diciendo. Claro. Y cómo va partiendo y después termina la canción y tú decís como, ah, la mierda. Claro, igual empieza a agarrar como a vuelo, sí, así como de a poquito. Como que parte así como... Y lo bueno es que empieza a agarrar vuelo de a poco, empieza toda la mierda de nuestra vida, la esclavitud que estamos sumidos hoy en día. Pero termina súper bonito, ¿cachai? Porque termina de una forma donde dice, por ejemplo, autogestión libertaria en nuestras comunidades para dar respuesta a nuestras necesidades. Empieza a hablar cómo poder liberarnos de dejar de ser nadies a ser los protagonistas, ¿no? A los protagonistas de los que muchas veces fueron callados. Claro, claro, y parte de lo que comentábamos de las letras de los chicos, o sea, dentro de lo que hacen... Claro, hablan de Galeano, del libro y todo, pero igual terminan dando su discurso al final del tema. Claro. Como, no sé, por el tema que dice, por un nuevo mundo de igualdad y justicia, asambleas comunitarias, organización horizontal. Como que claramente está como hablando de su forma política de sí, llevar la vida. Y el último grito que es tierra y libertad. Es como ya, por favor, casi el lema de la guerra civil española, revolución española, donde... Lo único que uno quiere es una tierra, un pedazo de tierra y libertad. Chao. Y de la mano con el tema de como lo que piensan, yo encuentro que en el tema de la fiebre del oro también se refleja mucho lo que ellos piensan, su pensar, su sentir dentro de la política y dentro de lo que es el saqueo. Claro, o sea, dentro de lo que es la fiebre del oro, basando ya al otro tema. Ah, este tema me gusta también. En verdad me gusta mucho esta banda. Debería escucharla más seguido. No sé cómo partir el tema, José, sinceramente. ¿Por qué? No sé, porque siento que la fiebre del oro partió, bueno, desde que llegaron y hasta el día de hoy, claro, ya no es el oro como tal, pero sigue siendo esa destrucción, esas ganas de romperlo todo y de destruir la tierra por parte del mundo que domina, ¿cachai? Claro. Como que hasta el día de hoy sigue, ¿cachai? Entonces como que pueden pasar años y siglos y la devastación va a ser... Sí, en una parte, volviendo al libro de Galeano, estamos como ahí volviendo. Pim-pom. Claro, dice que con todo lo que hay en oro, o con todo el oro que se sacó de América Latina, se podría hacer un puente entre América y Europa. Ya como, es decir, con todo lo que sacaron. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que toda Europa ha sido financiada por los saqueos que se realizaron en la colonia, en la conquista y la invasión. Pero también es verdad lo que tú decís, porque hoy en día vemos el norte cómo está saqueado constantemente. Y constantemente cómo han intentado saquear acá la Patagonia a través de las mineras que... Perdón. Salud. Gracias. Como han intentado saquear aquí en la Patagonia, el año pasado aprobaron 4 prospecciones para diferentes proyectos mineros cerca del General Carrera, del lago Chelenco, también para Cisne Alto, para Río Cisne Alto, y entonces vemos cómo la minería sigue buscando materiales que a veces ya no son esenciales. Claro, y bueno, para nosotros no son esenciales. Y el punto es que ni siquiera son... O sea, son multinacionales las que están acá. Que tú dices como... Ah, una prospección. Pero ¿quién está detrás de ellos? Barrick Gold y un montón de otros, claro. ¿Cachai? Es que ahí está el discurso cuando dicen... No, es que le va a dar trabajo a las personas. Y en verdad es minúsculo el trabajo que le da a las personas. Claro, de hecho, una de las prospecciones que se había aprobado este año... O sea, el año anterior... Decía que le iba a dar trabajo a la gente local. Y cuando se desglosó cuánto trabajo era para la gente local, si no me equivoco, era para 2 personas de todo el pueblo. Entonces tú decís, ¿qué real? O sea, ¿qué trabajo para la gente local? O sea, claro. Lo más probable es que esa persona sea uno, sea como el chofer que tenga que andar moviendo los científicos para allá y para acá. Y otro loco. El nochero, así como el que está ahí permanente. ¿Cachai? Entonces, pero todos los demás son profesionales que traen y lo vemos y constantemente. Y vienen de afuera pues. Y. viste ahora con el tema del coronavirus cómo se ha cerrado el aeropuerto y los que más sufrieron son las empresas, porque traen sus trabajadores todos los días los vuelos, más del 50% son trabajadores de empresas de salmoneras, mineras, caminos, etcétera. Oye, en fin, y te puedo leer un extracto. Eso te iba a preguntar. Ya pues. Ya. Bueno, no es un extracto, pero bueno. Dice así: a través de los medios masivos de comunicación se manufactura el consenso de la sociedad para garantizar el continuo progreso hacia la autodestrucción de la maquinaria capitalista. Este panfleto en sí mismo un fin y un medio, una búsqueda interminada de coherencias en un mundo de incoherencias, un intento, una aventura de escribir la historia de los perdedores, que nos negamos a empuñar las plumas de los poderosos y apostamos a iniciativas autogestivas para transmitir sueños y rabia, al mismo tiempo que construimos trincheras lúdicas contra el sistema, busca enterrar las mentiras con las que nos amordazan en la escuela, donde nos prepararon para una vida de espectadores, donde nos enseñaron que solo los partidos hacen política, que solo los artistas expresan, que solo los vencedores escriben la historia, que solo la televisión habla, que solo el trabajo dignifica y que solo un falso Dios decidirá el día en que la miseria acabará. Al fin y al cabo está haciendo una radiografía de toda la sociedad, wey. Y a todo el sistema en que nos inculca toda esta idea, que es la que la misma fiebre del oro produjo. Exacto. ¿Y cómo lo van diciendo y lo leen? Porque esto, la mayoría de los textos de este disco son recitados, ya no es como cantado ni gritado. Y esta parte la leen, y aparte la leen muy rápido, entonces como que le da esta celeridad de que tranquilo, tranquilo, no me agobie. Pero al fin y al cabo eso es lo que uno siente cuando lee el libro también de Galeano. El agobio de todo lo que nos sacaron, es que de todo lo que nos destruyeron. Con tanto dato, ¿qué vayas a hacer con tanto dato en tu cerebro? O sea, como que igual te genera como una angustia. Bueno, Galeano dice que lo que intentó plasmar en ese libro era darle como un peso científico o real a través de los datos del saqueo. Ya no decir que saquearon América Latina, sino que saquearon, pero ¿por qué? Y ahí empieza a tirar los datos de, no sé, cuántos lo sacaron, cuántos indígenas murieron en Perú, Bolivia, etcétera. Y hay diferentes historias. Entonces, claro que agobia. Pero porque el saqueo y la invasión agobió. Y agobia todavía, hasta hoy en día. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nosotros somos... El mundo moderno está basado en agobio. Exacto. Y nosotros somos hijos de una cultura inexistente, en el sentido de que no sabemos si somos indígenas o somos españoles o si somos occidentales. Somos seres sin identidad. Sí, la verdad es que bastante abstracto. No sé qué somos. Somos hijos de una invasión. Y el último tema que queríamos comentar, y que claramente este ya no es cantado, es solo recitación. Ya, y es bastante largo, dura como 10 minutos, pero vale la pena escucharlo y reescucharlo y entenderlo. Sí, de hecho son como 9 minutos y algo, si no me equivoco. Sí, y son como 5 páginas de la pura canción. Y se llama Arquímedes, ¿bien? Arquímedes era un científico, arquitecto, matemático. Inventor, estos tipos que eran muchas cosas. Físico. En Grecia, claro. Y él es famoso, Arquímedes, más que nada, o sea, hace como de la cultura popular por su dicho que es como: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo entero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él hacía muchas máquinas. Supone que él crea como toda esta cuestión de la palanca. Sí. Como todo ese funcionamiento, palanca. Él lo creó para proteger a su, no sé si reino o pueblo, que era Siracusa. Entonces, los chicos en la banda, en este tema, en Arquímedes, toman esa frase de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y es súper... me encanta este tema porque uno al principio no sabe quién está hablando. Porque empiezan a recitar y hablar en primera persona, ¿bien? Y empieza a decir que es una estupidez o dadme un punto de apoyo. Porque en verdad él no está haciendo mucho. Porque al fin y al cabo, y aquí lo narra en la canción, Arquímedes al final igual muere, su pueblo, los romanos igual llegan a Siracusa, y toda su inteligencia se fue al carajo. Porque, de hecho, hay muy poca información de Arquímedes. Claro. Y como científico. Al final no quedó mucho, sino como que el mito de Arquímedes. Y él dice, en verdad hay otra cosa más poderosa que un punto de apoyo. Y él dice, ¿quieres saber cuál es lo más poderoso? Y empieza a hablar. Y empieza a hablar esta persona dentro del tema. Y empieza a explicar que podemos inventar un sistema en que yo le diga que le puedo pasar mis tierras a bajo costo porque soy una buena persona. Y voy a decir que ustedes no son mi esclavos. Ya no están esclavizados, pero sí van a trabajar todo el día. Y van a recibir un sueldo que con eso va a bastar solamente para comprar lo básico. Pero también les voy a ofrecer un sistema para que yo le pueda prestar dinero. Y así puedan comprarse una casa, por ejemplo. Pero una casa que tú eres dueño de esa tierra, me imagino. Que yo soy dueño de la tierra, claro. Y esa casa va a ser dueña cuando ya me pagues las 20 cuotas o 30 cuotas que tienes que... Por 30 años, perdón. 30 años. Exacto. Y al fin y al cabo nos damos cuenta que quien está hablando es como el sistema, ¿no? Totalmente. Y al final dice, no, yo no te voy a mover el mundo entero, te voy a mover mucho más que eso. Porque al fin y al cabo el sistema, eso es lo que hace. Es una forma nefasta de... Y es lo que atacan también bastante los muchachos, que los medios de comunicación ayudan, son los cómplices, que te enverdunan de que el sistema es hermoso, que es beneficioso para el ser humano y olvidas todo lo nefasto que es. Sí, o sea, yo creo que más que nada los medios de comunicación es parte de ellos. O sea, no sé si... Son ellos. Bueno, es que están los medios de comunicación como nosotros y otras más, que son independientes. Nosotros somos bacanes. Y en contra. Pero me refiero a que obviamente los medios de comunicación no sé, pues todos... No los autogestionados. Claro, no, así estamos hablando de los grandes medios de comunicación. Y entonces el tema todo el rato explica cómo o desgrana el sistema. Como decir, cómo funciona. Y cómo, sin darnos cuenta, nosotros ya estamos inmersos en este círculo. Y a veces caemos en este círculo, es decir, en este círculo de no crítico. Porque al fin y al cabo todo, nadie puede salir del sistema si estamos todos inmersos en él. Pero a veces hay que mantenerse crítico. Pero uno a veces se le olvida de eso y cae en la rueda del mismo sistema. Y se angustia. Sí, pues todo el rato. Porque estás en el sistema y te falta un engranaje para seguir la rueda. Y te falta y te cojo y tenés que agarrar ese engranaje para seguir dándole. Claro, a veces mejor seguir con lo crítico y encontrar fisuras. Y en esas fisuras encontrar un poco de expresión, y como también lo que abogan los cabros aquí, que igual la organización del pueblo desde la horizontalidad, desde nuestras bases, es súper fundamental dentro de estas fisuras que uno tiene que ir buscando en el sistema. Totalmente de acuerdo contigo, José. Yo creo que íbamos cerrando ya porque este era el último tema que íbamos a comentar, y como son un poquito largos los temas, igual vamos a darle espacio para que puedan escucharlo. Yo pondría todo el álbum. Sí, es que claro. Es muy bueno. Pero bueno, les dejamos la invitación a que lo escuchen en YouTube. Están liberados. Solamente lo ponen, sí. Álbum completo y les va a poner play solo, no tienen que buscar los temas. Sí, ahora vamos a escuchar estos tres temas y después una selección que vamos subiendo la banda en Instagram para que puedan saber qué tema estás escuchando. Así que estamos muy contentos de haber vuelto. Síganos en el Instagram como casiopeya.gritos. Y ojalá la próxima banda sea una banda del territorio chileno. Ah, de veras que ya tenemos entrevistas realizadas. Sí, tenemos. Agradecemos a los chicos que nos han dado el tiempo de responder algunas preguntas. Así que sí, la idea es que ya el próximo capítulo... De una banda chilena y con entrevistas que nos dieron. Una histórica banda chilena. Histórica. Así que bueno, esperamos eso. Y las bandas que están tocando hoy en día, que están vigentes, lo ideal sería hacerlo a través de una entrevista. Exacto. Nos han respondido bandas de Chile y de Argentina. Si los de Argentina todavía no nos responden. Me dijeron que sí, pero... Hasta ahí ya no. Deja existir un poco más. hay que esperar. Así que saludo a toda la gente. Recuerden que estamos desde la radio La Tue, de patagonialibre.org. Para cuando salga este capítulo no sabemos si ya salimos o no en la radio Curruf. Pero si ya estamos, saludo a toda la gente por allá. Te adelantaste. Sí, pues que no sabemos bien, pues. Pero si ya está, saludo a todos por allá. Y